Sí, bueno, el levantamiento lo hicimos nosotros con autorización del juez. Lo que es el forense y la policía judicial hicieron luego una, digamos, una inspección ocular del cuerpo en el aparcamiento, ¿no? Pero el inicial en el sitio lo hicimos nosotros, puesto que, vamos, ni el juez ni la, ni en este caso la forense iban a bajar, porque además es una, es un descenso bastante pronunciado, bastante duro, y no era retrasar mucho lo que el rescate, ¿no? Y no era lógico. Entonces, claro, el mismo juez autorizó que fuéramos nosotros los que hiciéramos la primera vista de la situación, ¿no? Hiciéramos la foto y demás, y hablamos el cuerpo arriba. Ya una vez que estábamos en el aparcamiento, pues fue el forense el que estuvo examinando más detenidamente el cuerpo, y en este caso, como tú has dicho, no se pudo hacer nada. O sea, el accidente fue tan grave que prácticamente la muerte fue en el acto. La llamada que se producía, nos comentabas, ¿no? En torno a la una, y los vehículos que llegaban al parque sobre las 6:30, estoy viendo por aquí en el informe sobre esta actuación, así que unas 5 horas de actuación, ¿no? En total, ¿no? Sí, bueno, nosotros el cuerpo empezamos a trasladarlo a las 3 y a las 5, tardamos 2 horas justo, a las 5 ya estábamos en el aparcamiento. Luego allí hubo que esperar un tiempo, ¿no? Porque, ya digo, tuvo que llegar el forense y hacer la inspección y demás. Y luego ya el regreso al parque, la recogida de material. Hasta que no se recoge el material no termina el servicio, ¿no? Pero bueno, prácticamente a las 5 ya estaba el cuerpo lo que arriba en el aparcamiento, donde estaba Guardia Civil, y Servicio Sanitario, Forense y demás. Bueno, nosotros tuvimos 10 bomberos en las maniobras de rescate y acompañado por una pareja de la Guardia Civil de Algodonales. Pues un caso que llega después de un tiempo, afortunadamente, ¿no? Sin demasiadas incidencias, pero que, bueno, pues ayer esa fatalidad hacía que falleciera un senderista al caerle una roca, una piedra allí, en concreto, cuando realizaba esa ruta por la Garganta Verde. Yo no sé, Carlos, si os habéis enfrentado a un caso similar, sí que, bueno, pues por accidentes. Sobre todo cuando hablamos de parapentistas, también, ¿no? Incluso alguna caída en la sierra ha provocado muertes, lo hemos comentado, hemos informado, ¿no? También de ese tipo de actuaciones, pero por desprendimientos, este tipo de accidentes, no sé si os habéis enfrentado alguna vez a ello. No, este es el primer caso que nosotros hemos presenciado. La verdad es que es lo que hemos dicho, es una casualidad y una fatalidad muy grande, ¿no? Porque, bueno, aunque es cierto, como he dicho antes, que caen piedras, nosotros cuando estamos de práctica las oímos lejos caer, ¿no? Pero vamos, que coincida una piedra justo en el paso de una persona y además le dé justo en la cabeza es una casualidad muy grande, ¿no? Y la verdad que bueno, en piedra y también va mucha gente a la Garganta Verde, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros sí lo hemos hablado muchas veces, hemos dicho, a ver si cualquier día no una piedra no le da a alguien, ¿no? De hecho, sí sabemos de un caso hace ya bastantes años, ¿no? En que en este caso era un bombero de Huelva que estaba no haciendo una práctica, sino haciendo la travesía por su cuenta, y sí le cayó una piedra en el casco, y incluso llegó a sufrir daños en la nariz, el casco se le partió, o sea, fue una piedra que bajó con velocidad. Pero claro, no era lo suficientemente grande seguramente como para poder hacerle un daño más grande, ¿no? Pero vamos, que sí tuvo, creo que incluso la nariz rota y demás, ¿no? O sea, que parece que no, parece que es una cosa muy, muy poco probable que ocurra, pero bueno, si entra mucha gente, siempre cabe la posibilidad, y en este caso además se dio con una persona que no llevaba casco, o sea, que era una persona que no iba a hacer el barranco, sino que iba a estar en mitad nada más, y además la casualidad que la piedra también fuera bastante grande, ¿no? O sea, con lo cual se dieron todas las condiciones para que terminara en un trágico suceso, ¿no? Bueno, pues todo ello acontecía en la jornada de ayer. Es cierto además que, claro, al no haber llegado las lluvias con continuidad, bueno, ni sin continuidad, la verdad es que hacen falta, no llega el agua, no llegan las lluvias y también eso supongo, ¿no? Que contribuye a que todavía haya un buen número de personas que, claro, hacen los recorridos senderistas y sobre todo por puntos como la Garganta Verde, que de otra forma pues llevaría más agua y seguro que habría incluso menos cantidad, ¿no? De senderistas en la zona. Sí, bueno, el día de ayer estaba estupendo, de hecho había bastante gente haciendo el recorrido este, desde el aparcamiento hasta la ermita y vuelta, ¿no? Que, bueno, la Guardia Civil ya cortó a cierta altura, ¿no? Ya cerca del río cortó el paso, ¿no? Para que no bajara más personal, bueno, por el riesgo que había de más desprendimiento y además porque por la situación del cadáver allí en el sendero, ¿no? Entonces, pero sí había varios grupos descendiendo, ¿no? Bueno, era un día bueno como para hacer senderismo y es un camino más de los que se hace, de los que más se hace aquí en la zona de la sierra nuestra, ¿no? Entonces, pues bueno, en caso de que llueva, el río vaya en carga, pues estos senderistas no pasan, pero bueno, vienen los barranquistas, ¿no? Y que es otro tipo de problema ya, porque ya con el río en carga, las corrientes de agua crean otras situaciones que ya hemos vivido en otros años. Y bueno, siempre suele haber por esta zona algún tipo de incidente, ¿no? Sobre todo porque es mucha la afluencia de deportistas, ¿no? Eso incrementa mucho el riesgo, ¿no? Pues insistimos, esto ocurría ayer, en la tarde de ayer. Me ofrecía los detalles al respecto de esta actuación Carlos Chacón, responsable, portavoz del Grupo de Rescate en Montaña. Carlos, que precisamente nos está atendiendo, se lo agradecemos además, desde la propia sierra, donde estáis realizando práctica a lo largo de la jornada. Y bueno, pues un poco en lo que es habitual, ¿no? A lo largo de cada semana en vosotros, distintos días para ir realizando prácticas y conociendo al detalle, palmo a palmo, lo que es la sierra, ¿no? Sí, hoy tenemos programado una práctica y estamos en ello. Estamos aquí en la zona de las paredes de escalada de la veredilla haciendo unas técnicas de rescate con contrapeso. Y bueno, pues estaremos hasta mediodía. Hoy es una práctica de la que nosotros le llamamos cortas, ¿no? Que duran 6 horas. Y es aquí cerca de Urique, pero es una pared muy buena, ¿no? Porque es muy vertical, es suficientemente alta como para poder trabajar distintas técnicas, ¿no? De remonte de camilla y demás. Sin retirarnos mucho del parque, ¿no? Y sin tener que meternos en una cueva que siempre llevaría mucho más tiempo, o bien de traslado o bien de profundidad en la cueva. Pues ese es el trabajo continuo que se realiza desde el grupo de rescate para estar preparados cuando es necesario, como ocurría, por ejemplo, en la jornada de ayer. Pues Carlos, enhorabuena por el trabajo que realizáis. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos atendido. Vale, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.